lo que era el bullicio de las redacciones en las que yo me metí desde chico, ese tableteo de las máquinas de escribir, el griterío, la humareda de los cigarrillos, eso cambió. Ahora es un universo mucho más aséptico. Ahora está todo reducido a las computadoras, es más impersonal. A veces me meto en una redacción y me parece que estoy en un hospital. Está más frígido ahora. Oye, la gente me ha dicho que cuando salimos por internet salíamos como si tuviéramos tapada en la nariz. Así. ¿Eso por qué puede ser? No sabemos. Escuchá, ponelo por internet. Eso me han dicho más de una persona, que por internet se salía así la radio. A ver. A ver, escúchame. Ahí salgo como. ¿Bien? ¿10 puntos? Bueno. O sea que entonces tenían tapado los oídos los que nos escuchaban. Estás desautorizando a la gente que nos escucha, diciendo que ellos están escuchando mal, que nosotros salimos bien. Bueno, está bien, podemos seguir con lo nuestro entonces. Bueno, como el oso no sube el corte, ay. Andrés Merlo, espero que yo no esté saliendo, como dice la gente, que salimos por internet, gangoso, porque la verdad que no me gustaría escuchar a alguien gangoso. No, vos estás saliendo con una voz parecida a la de Eduardo Liberti. ¿En serio? Sí. Ay, qué loco. Ay, qué loco. Bueno, esto que hemos dado llamada ensalada de noticias, o noticias absurdas, o lo que sea, ¿Qué me has traído? Mirá. Los trabajadores de IKEA en Milán protestan por tener que ir al baño con cronómetro. Lo bueno también de esto es ver cómo está construido el título, ¿no? Protestan por tener que ir al baño con cronómetro. Y claro, digamos que tienen que protestar por tener que ir al baño. Ahora encima protestan por eso. Claro. Bueno, la fuente es el diario El País, ¿no? Nos llama mucho la atención. Es una nota que del 9 de abril. En Madrid, los trabajadores de un centro de la cadena, en realidad no, digo, en Milán, los trabajadores de un centro de la cadena de IKEA se han puesto en huelga durante la jornada de hoy para protestar por la inaceptable práctica de la dirección del centro de controlar el tiempo en el que van al baño. Además de cronometrar las visitas al baño, también han prohibido comer chicle mientras se trabaja y se han llegado a dar casos de acoso laboral por parte de los jefes. Por parte... ¿Eso? Sí. Discúlpame, ¿en un call center de acá era eso? En un call center de acá y en un supermercado de Mendoza. El que quería poner pañales. Claro, no, creo que le pusieron... Sí, llegaron a poner pañales a una cajera para que no saliera... Sí. Lo que me está diciendo, de todos modos, eso, en los call centers de Córdoba es así, nunca llegué a trabajar en uno, pero... Digo, está todo exactamente vos me ibas nombrando cronometrado, acoso laboral, no se puede comer chicle. Bueno, tal vez es entendible que no se pueda comer chicle si te dedicas a hablar por teléfono, supongo. Igual esto es una tienda de ropa. O sea que. Es que el chicle se puede pegar en la ropa. Imagínate, vos le estás vendiendo a una señora. No, aparte de mal gusto. Es de mal gusto. Si te piden una boina de seda italiana y vos estás comiendo chicle. Claro, como qué chicle va a estar comiendo. Solo con nosotros en una época trabajé en un telecentro y no me dejaban tomar mate porque quedaba feo. Qué feo. Bueno, por parte de la empresa sueca, sin embargo, se recuerda que su política laboral es la misma en los 16 centros que tiene en Italia y que la aplica con sentido común. Tantas cosas feas se han hecho con sentido común y esta no es la excepción. Bueno, Andrés, si tenías pensado ir a Afganistán a comerte una hamburguesa... Estaba pensando. Estabas pensando en eso. Bueno, anda a hacerlo ya porque se van a ir los fast food de Afganistán. Estados Unidos quitará la comida rápida de sus bases de Afganistán. No, ¿por qué? ¿Por castigo? Bueno, ¿no están matando suficiente iraquíes o por qué? Mira, en realidad es para optimizar las fuerzas, los puestos de comida rápida en los que los soldados estadounidenses... Están todos gordos. Se atiborran de hamburguesas y pizzas, serán pronto una cosa del pasado en las bases de Afganistán, mientras el ejército recuerda que sus tropas que están en una guerra y no en un parque de atracciones. Ah, eso no parecía igual, ¿no? Por la CNN y por todo, desde que han empezado. Tenía más pinta de sí. Bombas volando, como fuegos de artificio, ¿no? Más que de muerte y... ¿no? No, sí creo que no se veían los muertos. No, ¿alguna vez se vio un muerto por la CNN? Un muerto... ¿Alguna vez? No, bueno, esa de hecho ha sido una política, ¿no? De Estados Unidos no muestra cadáveres, por lo menos no cadáveres... No, ni de iraquí ni de yanqui, porque... es como feo. Que queda feo, sí, sí. Va a parecer que estamos en guerra. Es como comer chicle cuando vendes una cosa. Es más o menos. Bueno, algunos de los puestos de comida rápida que se eliminarán de la tranquila base militar de Kandahar son Burger King, Pizza Hut y la cadena estadounidense de restaurantes TGI Fridays, que tiene un bar con margaritas y otras bebidas sin alcohol, todos situados en el bullicioso paseo de la base. Un día cualquiera, este paseo con forma de gran cuadrado ofrece la surrealista de las imágenes de soldados bebiendo café selecto o comiendo chocolatinas con las armas colgadas del hombro, mientras los canadienses juegan el hockey sobre el hielo en una pista cercana y los reactores de los aviones de combate pasan con estrépito por encima. Porque son todos buenos tipos, digamos, se están comiendo una hamburguesa, tomándose un café, mientras le cuelga el fútbol. Claro, y si pasa... Está bien, porque puede llegar a pasar un iraquí cerca, digamos, que está bien que tengan colgadas las armas. Igualmente, no van a sacar todo, para los que estén desesperados por alguna comida familiar, siempre tienen la opción de acudir a la sección Chief's Short Order de los comedores, donde los soldados pueden encontrar palitos de pescado, calamares fritos... Y hamburguesas gratis. ¿Gratis? Gratis. Mire qué bien, ¿no? Sí, ¿estarán implementando una especie de economía socialista? Claro, debe ser, ¿no? Debe ser. Aparte uno llega cansado, ¿no? Después, porque ¿cuántas horas están? 48 horas, pues supongamos, ahí tiroteándose con esa, ¿cómo decirlo? Con eso, los turbantes. Iraquíes, claro. Esa gente que hay por ahí. Están tiroteándose 48 horas, que eso volvés exhausto, ¿qué tenés ganas de hacer? Comerte sí, una hamburguesa. Comerte una hamburguesa. Sí, no vale, lo menos. Bueno, esta es de acá nomás, esta es de acá de Córdoba y esta es del diario La Mañana de Córdoba. En el día de ayer... Ese que ahora dicen que es de Jaime. Cuando se enteraron en la noticia le descubrieron que sería de Jaime. Y LB2. LB2 también. LB2. Yo había escuchado lo de LB2, que era de Jaime. Pero mire, Jaime, cómo se ha hecho de... ¿Quién le iba a decir? No, un tipo humilde, parecía. Un tipo sencillito. Laburador. Bueno, mirá cómo tituló La Mañana de Córdoba. Como saben, se está discutiendo lo que es la ley de bosques, ¿no? Para proteger sí. Frente a la sojización que está viviendo el país desde hace unos años. El diario La Mañana de Córdoba tituló en esta manifestación de diferentes organizaciones ambientalistas en la legislatura: productores lidiaron con celo ambientalista por ley de bosques. A la mierda. Con celo ambientalista. Y la bajada es: preocupa el excesivo proteccionismo del proyecto que podría tratarse en el recinto del miércoles 28. Claro, dice los tipos: ah, no, pará, a mí no me habían dicho que esto iba a prohibir que tumbáramos árboles. Dice, ¿cómo? Me parece que nos estamos yendo de mambo con esto de que no se pueden sacar los bosques. No, los sí, tipos. A mí nadie me dijo que la ley de bosques tenía algo que ver con eso. Bueno, los productores agropecuarios expresaron ayer su preocupación. Productores agropecuarios, dícese de empresarios del campo, expresaron ayer su preocupación por el proyecto de ley de bosques que está casi listo para ser tratado en el recinto legislativo durante la extensa reunión realizada ayer en la Comisión de Asuntos Ecológicos. Bueno, eso así es como La Mañana de Córdoba, el diario de segunda mayor tirada de Córdoba, pero que casi que podríamos citarlo, no sé si a la derecha del de mayor tirada. Y están compitiendo parejo ahí o no. Están ahí. Ahora, estamos perdidos. Déjame una cosa, ¿no? ¿Desde cuánto es la cantidad de, no sé si alguien me deja el dato, cuánto es el porcentaje de bosque nativo de Córdoba? Queda 6% de porcentaje de los bosques de Córdoba. Y sin embargo esta ley es proteccionista. Es proteccionista porque va a ser demasiado. Bueno, está bien. Vocalmente, José González admite la influencia del tono intimista de nombres de la talla de Chet Baker, Elliot Smith y Geoff Farina, y reconoce con satisfacción el efecto positivo que en su música le ha dado el escuchar a artistas como Cat Power, ¿quién es Tortoise? ¿Tortoise? ¿Cómo lo tengo que pronunciar? ¿En francés? ¿Tortoise? Y Joy Division. Escuchamos de José González, Down the Line. Same.